del Congreso de la Nación. Leopoldo, buenas noches, los saludos, Juan, el equipo de Futura. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, recién escuchábamos hace minutos nomás a Massot, que decía que iba a iniciar una causa penal finalmente contra usted y contra otros diputados. ¿Cómo analiza esto? A ver, el gobierno está desquiciado y le transmite a todos sus diputados y a las autoridades de la Cámara ese desquicio. Fue lo que lo llevó a movilizar más de 1000 gendarmes, rodear el Congreso, militarizar el Congreso, algo que no había ocurrido nunca desde el 83 hasta aquí. Fue lo que lo llevó a que los gendarmes reprimieran a los diputados, hay 8 diputados heridos. Fue lo que lo llevó a reprimir al pueblo argentino, hay detenidos, heridos. Y fue lo que lo llevó al presidente de la Cámara a intentar inventar un quórum que no existía. Sí. Por supuesto que eso produjo la reacción, nos produjo, porque me incluyo, la reacción de todos los diputados. Sí. Porque no podemos permitir que se sesione la Cámara sin quórum. Sí. No podemos permitir que los gendarmes decidan qué diputado entra o no entra al Congreso. Porque si permitimos eso, se terminó el Estado de Derecho y la democracia en la Argentina. Moro, ¿nos puede dar un detalle más sobre ese momento, sobre el quórum que nunca existió? ¿Cómo lo vio usted desde su punto de vista? ¿Dónde estaba en ese momento? A ver, en primer lugar, no es que lo vi yo, lo vio todo el bloque nuestro y los bloques de oposición. Porque acá se quiere hacer aparecer esto como una actitud del kirchnerismo, ¿no? Sí. En esto estuvo involucrado el kirchnerismo, el Frente Renovador, los partidos de izquierda, Libres del Sur de Victoria Donda, que fue además víctima también de la represión, se tuvo que poner una bota de yeso por las patadas que le dieron los gendarmes a una diputada de la Nación Argentina. Todos vimos que no había quórum y que salía Massot corriendo a buscar un diputado trucho y lo hizo sentar en el recinto. Entonces eso fue lo que provocó nuestro reclamo airado al presidente, porque el presidente Monzo tiene que decidirse, o es presidente o es jefe de policía, o es presidente de la Cámara o conduce a los gendarmes, porque la ministra de Seguridad, Burlich, dice que el que ordenó este desatino de represión y de militarización fue el presidente de la Cámara. Yo no sé si es cierto o no, pero si no es cierto lo tiene que desmentir, porque acá hay que aclarar quién fue el responsable de este desatino, que además le produjo un daño a la Argentina, porque esas imágenes de un Congreso rodeado de fuerzas militarizadas, terrible, llegaron a cualquier lugar del mundo, al último rincón del mundo. Si a eso le agregás que hace pocos días atrás el mundo se enteró que la Argentina deportó noruegos, ingleses, etcétera, que venían a la OMC, o que en la Argentina han muerto a manos de la Fuerza de Seguridad conducida por Bush dos chicos, o que en la Argentina se persigue a una expresidente, imagínate la realidad que estamos viviendo hoy en el mundo los argentinos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Pietragala fue duramente atacado, las imágenes se vieron en vivo. Hubo 8 diputados de nuestro espacio, no, perdón, miento, 8 de nuestro espacio, Victoria Donda, gente de los diputados de izquierda, agredidos. Cuando Monzó quería iniciar la sesión trucha, había diputados en la enfermería de la Cámara. A mí a las 11 de la mañana, un retén de gendarmería, no me quería dejar entrar porque no tenía la identificación, la credencial. Y la verdad es cierto, no la tengo, ¿sabes por qué? Porque juramos hace pocos días y la Cámara no nos dio todavía las credenciales. Claro, no, es terrible, sí, terrible. Entonces yo ahí me di cuenta cuál era la maniobra del gobierno de Monzó y de Patricia Bullrich. Impedir con los gendarmes que los diputados de la oposición ingresáramos. Si conseguían quórum, votaban en un minuto la ley y los diputados de la oposición quedábamos afuera porque la gendarmería lo impedía. Clarísimo. Moro, ¿cómo le va? Buenas noches. Le saluda Facundo. Sí, cómo no. ¿Cómo va? ¿Estamos ahí en línea? Sí. Sí, sí, sigo en línea. Perfecto. ¿Cuál es su análisis político sobre el por qué Cambiemos no llegó al quórum? A ver, yo creo que algunos diputados desertaron porque se avergonzaron. Mirá, yo creo que lo más elocuente respecto a esta ley fue lo que sucedió hoy. Durante toda la semana, durante los últimos días, dimos números, argumentos, discusiones en comisión. Pero lo que pasó hoy, la militarización del Congreso, la represión al pueblo, la represión a los diputados, es más elocuente que todo eso. La ley estaba hecha en contra del pueblo argentino. Si no, no haces todo eso. Sí, sí. Por eso yo creo que esto saldó la discusión. El gobierno tiene que retirar esta ley si todavía le queda algo de sensatez. Sí. El gobierno tiene que entender que no puede hacer una ley que saquee a los jubilados, a los discapacitados que tienen una pensión y a los chicos de las asignaciones universales para pasarle la plata a Vidal para la campaña del 2019. El gobierno tiene que entender que no puede seguir saqueando a los sectores populares para favorecer a los grupos más concentrados de la economía. Si no entiende eso, bueno, estas escenas se van a volver a repetir. Sí, le preguntaba recién esto fundamentalmente porque el análisis que se hacían de muchos sectores políticos, de la prensa también, era que Cambiemos contaba con el quórum. De hecho, terminada la sesión, el diputado Lipovetsky de Cambiemos dijo: acá hubo diputados del peronismo que fallaron el acuerdo que firmamos con los 23 gobernadores. Bueno, y Lilita Carrió, cuando pidió la palabra, dijo: yo voy a hacer manifestaciones en minoría. Cuando vos decís eso en el Congreso, es porque la sesión está en minoría, o sea, no tenés quórum. Entonces, dos cosas: intentaron reprimir y cuando eso no le dio resultado, intentaron inventar una sesión trucha que no existía. Eso es gravísimo. Me hace acordar cuando para privatizar del Estado metieron un diputado trucho que se llamaba Kenan de apellido, sí, que era un empleado de la Cámara. Sí. Moró, ¿cree que Macri se va a animar a firmar este decreto que, bueno, algunos dicen que ya está hecho, solo falta su firma, pero creen que será posible esto? No, yo creo que no, porque hoy la CGT lo dijo con todas las letras, anunció que si firma el decreto a partir de la 0 hora hay paro. Y si no lo firma ahora y lo firma para el fin de semana, la CGT convoca un paro el lunes. Me parece que es eso lo que lo frena Macri, no el tuit de Lilita Carrió. Y además la derrota que hoy sufrió, que fue un triunfo del pueblo argentino, porque hoy el pueblo argentino combinó, articuló la movilización popular con la acción política en el Parlamento y logramos una derrota del gobierno que a su vez quería derrotar al pueblo argentino, porque esta es la carrera que estamos corriendo. O ellos derrotan al pueblo argentino, nosotros lo derrotamos a ellos. ¿Se notan los ánimos entre los diputados con lo que ocurre fuera del Congreso? Porque uno a veces piensa que, bueno, los diputados están ahí en su mundo, discutiendo en sus oficinas, en los recintos y demás, pero llega el ánimo más allá de la información. Digo, ¿se nota eso? ¿Se traslada a la cara, los gestos, los nervios y demás de cada diputado? Bueno, hoy se notó claramente. Hubo diputados como nosotros que estuvimos 3 horas en la calle parando la represión o intentando frenar la represión. Y hubo diputados que se sentaron en el recinto para acompañar no solamente la ley, sino la represión. Hoy se vivió una jornada muy dura en el Parlamento argentino. Porque además, efectivamente, la gendarmería, la prefectura, la policía aeronáutica y la policía federal, todo eso sumado, que incluía alrededor en total de 1.500 efectivos, estuvo reprimiendo chicos durante 5 horas seguidas. 5 horas. La gendarmería se quedó sin parque de municiones. Agotaron el parque de municiones. Lo que provocó el enojo del jefe de gendarmería, porque el gobierno no le proveía el parque de municiones. Tuvieron 5 horas reprimiendo en un radio de 20 o 30 cuadras. Entonces, imagínense en el escenario que estamos parados. Por eso yo digo, el peligro para la paz, el peligro para el equilibrio democrático y el equilibrio para la paz social en Argentina es Macri. Además, trascendió que Macri le había felicitado a Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que felicita? Moró, después de la represión salió hablando también el jefe de gabinete Marcos Peña, refiriéndose a la oposición y lo que había pasado en la Cámara de Diputados con respecto a ustedes, a la oposición, hablando de ustedes como piqueteros, como una oposición violenta. ¿Esto ustedes están evaluando que están intentando hacer una especie de convencimiento a la opinión pública, ¿no? También en esta condena a la oposición, una especie de una estigmatización a la situación? Mira, el gobierno, con el acompañamiento de sus aliados mediáticos, o sea, el Grupo Clarín, para ser clarito y concreto, van a intentar resignificar lo que pasó hoy. Entonces van a plantear que el problema más grave no es la ley, sino que se interrumpió el tránsito en la ciudad. Que el problema más grave no es la ley, sino los encapuchados. ¿Cómo no va a haber gente que se ponía pañuelos en la cara si le estaban tirando todo el tiempo gas pimienta? No es que son encapuchados, es gente que se protege del gas pimienta de la gendarmería. Van a querer hacernos creer que el problema era que los diputados del kirchnerismo se pusieron violentos. No, muchachos, no hubo quórum, porque los diputados del kirchnerismo, del Frente Renovador, de la izquierda, de Proyecto Sur, de infinidad de bloques, decidieron no acompañar este saqueo a los jubilados. Esta es la realidad. El gobierno lo que va a hacer es tratar de resignificar lo que pasó hoy y va a tener la complicidad de algunos medios. Pero no va a poder ocultar que hoy el pueblo argentino le infringió una derrota al intento de robarle la plata a los jubilados. Eso no lo van a poder ocultar. Bueno, le agradecemos mucho habernos atendido a nosotros en estas horas tan tarde. Como sabe, las circunstancias apremian y queríamos tener su opinión. Última, ¿ya los diputados de la oposición se van a dormir ahora para el día de mañana? ¿O hay una reunión, hay una suerte de guardia para ver si firma el DNU? ¿Cómo sigue esto? No, a ver, la información, la versión que nosotros tenemos es que retrocedió con el DNU, lo que demuestra que están absolutamente desconcertados, pero además la respuesta contundente de la CGT, en el sentido de que si lo firmaba, eso disparaba un paro hoy a partir de las 0 hora, me parece que lo frenó. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Ahora, lo que sí yo tengo en claro es que esta ley no pasa, no pasa en el Parlamento, ni pasa como DNU. Porque si firma el DNU, no solamente va a haber paro, sino que va a haber inconstitucionalidad. Van a declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque un decreto de necesidad y urgencia para regular esta situación es francamente inconstitucional. La ley ya era inconstitucional. Imagínate un decreto. Sí. Gracias, Moro. Chao. Un abrazo. Leopoldo Moro, diputado electo de Unidad Ciudadana, pasado acá por esta transmisión especial de Radio Futura, fue uno de los diputados que fue señalado como miembro de la denuncia penal que va a ser el bloque de Cambiemos por haber atacado al jefe al presidente del Congreso, que era Monzón en ese momento, tema que va a dar seguramente para la discusión en las próximas horas. Abajo resuenan tristezas, terrores, tambores, abandonos.